¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! Bienvenido, Fatecus, al show. Buenas, Gabs. Oye, yo pensé que iba a ser muy rápido porque dijiste bienvenido a su programa de muy rápido. Dije, ¿lo tienes prisa? ¿Quieres ir al baño? No, ¿qué pasó? Me hubieras dicho, hubieras encargado unos tacos, aunque sea, sí, aquí. Olvidó, ¿por qué? Oye, me sorprende. ¿Tú no, pero fue como atropellado, ¿no? Como con baches. Ya. Como cuando vas en el camión y de repente son zona de topes, no, zona de baches o algo así. Ya. Me sorprende porque como un rap. Porque tú lo has dicho, tú tienes alma de gordita, entonces tú necesitas tener algo para comer. Y yo también, crean amigos. El grabar esto requiere una serie de rituales. Obviamente, pues, saludarnos, como todo esto, contarnos el chisme semanal y todos los que quieran. Pero también, digamos que falta la comidita, el snack, el aperitivo, el canapé, si ustedes quieren decirlo, amigos. ¡Qué presa! Sí, porque digamos que, digo, estos 8 años que llevamos haciendo este podcast, ayer raro, ya 8 años, wow. Ya. Bueno, no. Sí, ¿no? O sea. Pues ¿en sí, total? En total creo que sí son 8 años. 8 años ya. 9 ya. Ya no sé, voy a hacer empezamos las cuentas. Empezamos en el 2016. En 2016. Y estamos a 2025. Sí, ya para 9. Mentalmente fatigada. 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 9. O sea, pero 9. Empezamos en mayo, no. En abril. En abril. Mayo, casi. Mayo. Sí, cierto, en mayo casi empezamos. Macho, sí, macho. No, en mayo. Porque bueno, era el de May the 4th be with you. Entonces fue en mayo, empezamos en mayo. Un poquito antes de mayo. Ok, estamos ya 9 años de podcast. ¡Qué loquísimo! ¡Wow, amigos! ¡Aplausos, o sea, por ello! ¡Ah, qué sorpresa! ¡Ah! Por cierto, tenemos al sindicato el día de hoy. Por única ocasión, ocasión y por algo, tal vez, tenemos una pequeña botonera, así que. ¡Aplauso doble! Hay que aprovecharla, amigos. Se había dormido un poco. Sí. Digamos dormido. Que... Se había dormido. Ya lo perdí. ¡Ayuda! Ya no me acuerdo cómo sale esta cosa. Azul, rojo, amarillo, izquierda, verde. Derecha. Ya no está. creo que se perdió, amigos. Ah, no, ¿qué pasó? Diablos, ¿dónde están error. Los botones? Al menos hubo un error. Ah. ¡Perdón, amigos! Ah, ya lo encontré, estaba aquí. Sí, perdón, amigo. Es que esta botonera es un poco más, ¿cómo se llama? Ermitaña. Intuitiva. No, es de la vieja escuela, hombre. O sea, no es como... Muy de cliquear, exactamente. La otra botonera todavía no la tenemos, pero pronto pushar. La tendremos. Siempre gracias cuando a sus la tengan sus donaciones ahí. ¿Cómo se llama esta página? Ah, coffee.com. Diagonal, qué legal. Se me hace que sí nos donan y yo ni he visto ni nada. Y lo que dono ya me lo gasté seguramente en pensión o alguna cosa. No es cierto, todavía. Solamente, supongo que cuando donan, tienen acceso a poner un comentario de así, ya sabes, ¿no? Ya doné. Y ya doné, ¿no? Por mi traga. Así, por mi traga. Así como Don Greenway que nos dio para nuestros queridos dálmatas, ¿no? No, eran, ¿qué? Chocotorros en ese entonces. Porque a él no le gusta el dálmata, ya me acordé. Cierto. Saludos a Don Greenway, por cierto, que sigue vivo todavía. Y seguimos vivos, amigos, en este traste. Pero alguien que no sigue vivo... Solo eso. Perdón, tenía que introducir al personaje. Primero introducir el programa de hoy. Ah, sí, cierto. Sí, discúlpeme. Fui muy directo, ¿no? Sí, vas muy rápido. ¿Sabes mira, por qué? Yo voy lento y fue por tu rápido. Culpa de decir, pues, bienvenidos a su programa. Y dije, no manches, me está cobrando tiempo. Pero no, bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 211. Eso quiere decir que es el número 15 de la octava temporada. Eso quiere decir que estamos a la mitad de la temporada, queridos amigos. Yeah, se logró. ¡Lo hemos logrado! ¡Eh! Siento que vamos a abusar. Ya sé. Pero bueno, tenemos que hacerlo de alguna otra manera. Sí, o sea, claro. llevamos ahora sí que literal una temporada sin utilizarla. Da. Da, sí, cierto, da. Sí, se nota ya. Que queremos utilizar. Ya, no, no nos abuché. Ya, mamá, perdón. Nosotros lo hacemos con cariño. Lo hacemos porque vale la pena, amigos. Aplaudan por ello. Ya, basta de aplausos. Dice, sí, vamos, vamos. Ese es muy, muy, ¿cómo se llama? Pues no, no, es el salón del elogio gratuito. ¿Cómo es el de Sabrina? La de la... Le habíamos platicado justamente en uno, ¿sí?, de los episodios, sí, pero yo no me acuerdo, sí, también. Bueno, a lo que vamos, era, queridos amigos, que los aplausos son del sindicato, hay que decirles. El sindicato, claro, que ya por fin lo podemos aquí acomodar en la sala, aquí, para que estuvieran escuchando. No haber risas grabadas por respeto al público, ni que fuéramos episodio del Chavo del 8 o algo por el estilo. Sí. Oye, pues es que la gente tiene que saberlo, antes, ¿no? Antes creo que a mucho normal, mucho muy normal. Lo sigue siendo. Que hubiera, ajá. De hecho, en las sitcoms, si te das cuenta, bueno, en la mayoría de las sitcoms en Estados Unidos, pues sí hay un auditorio y tú podías ver, escuchar las risas en vivo. Yo siempre, ¿no?, pensaba que eran todas grabadas. No, bueno, no, solamente son grabadas, por ejemplo, cuando fue en El Chavo del Ocho. Porque era pero un set pequeño. Justamente en Sabrina también había risas, pero no sé si eran reales. Yo tampoco sé. O solo estaban en tu cabeza. Yo creo que estaban en tu cabeza. En tu cabeza. Bueno, amigos, gracias a la gente de entrada que ahora sí llegamos puntual en este... ¿Cómo se llama? ¿Jueves? Este jueves, aplausos por ello. Ya, está bien. Disculpe. Okay. Ya, mejor voy a cerrar aquí esta ventana. Y les decimos que el día de hoy teníamos planeado hablar de otro tema. Sí. Como saben, tenemos como 18,500 en el tintero. Exactamente. Un tema que ya es nuevo en el... Pero ni modo, se la van a tener que pelar porque van a esperar la siguiente semana. ¿Por qué? Ajá. Porque hay una creencia mexicana, o no sé si sea la mexicana, no sé si sea o sea latinoamericana. No sé. Conforme nos allá de Argentina, gente de España. De Uruguay. Gente de Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. Oye, pero no la cantaste, no aplica. Desde que empezaste con los aplausos, dije, ¿cómo voy a meter Uruguay? Pues ya metiste bien Uruguay, porque... Uruguay es el mejor país. Basta, hemos abusado mucho de esta botella. Sí. Ojalá con esto suba. En escasos 8 minutos. Con esto ojalá suba así como las escuchas de uruguayos. Sí. Saludos, bueno, amigos uruguayos. Queridos amigos uruguayos. Uruguayos, argentinos, no, españoles. Uruguayos no son argentinos. No, estoy diciendo uruguayos, argentinos, ¿cómo?, españoles. O sea, ¿qué onda? Bueno, también puede vivir ahí. Sí, también. Triple, cuádruple, si tú quieres. O sea, perdón. Fue el sindicato que estaba aquí dando toques eléctricos. Sí. Como ustedes sabrán, en esta tradición mexicana, por el momento que sabemos, okay, la gente se va de a tres, ¿no? La gente se va de a tres. Sí, o sea, bueno, los famosos o las... No, todo el mundo. Todo el mundo se va de a tres, ¿no? O sea, siempre que conoces a alguien que fallece, de repente escuchas o sabes de otras dos personas que también ya en esos días, ¿no? Puede ser. Porque cuando dices se va de a tres es abstracto, ¿no? ¿Se va dónde? Se van juntos, van a la tienda, van a la plaza. Exactamente. Al Oxxo, a la vuelta de tu vida. Oye, no tenemos poca del Oxxo, ¿eh? Y eso sí. Y es muy... Es muy... Ahora estamos avanzando todos. ¿Tendrá más de 20 años ya? Sí, como 40. ¿En serio, Oxxo? Sí, Oxxo tiene más. Pero aquí en mi ciudad natal no tiene tantos años. No, porque apenas es una... Digamos que Jalapa es una ciudad subdesarrollada. En vías de desarrollo. Entonces, ahí vamos, ¿no? Digo, cuando llegue el 7-Eleven, ahí veremos qué onda. Pero tal bueno, vez nunca llegue. La gente se muere de a tres, ¿no? Generalmente, eso dice, ¿no? Ahí andas muy crudo, amigo. Ya sé. Necesito tomar agua, amigo. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de una persona que cuando estábamos sacando el episodio de Paquita del Barrio... Sí, se ¿verdad? Nos fue. ¿Se nos fue? Sí, fue el 20, que el dije. Yo no me acuerdo cuándo sacamos los episodios. Fue casi inmediato, pero no me acuerdo si fue el mero día. No, fue... El día que, un día antes de sacar el episodio. O sea, fue el 20 de febrero. El 20 de febrero, exactamente. El 20 de febrero. Ajá, porque nos preguntaron como de, ¿no van a hablar de esto? Ajá, pero ¿y pues, qué creen, querido podescucha? Así es, querida persona que estaba tan, no enajenada, sino estaba preocupada si íbamos a tomar el tema. Lo hemos discutido con el sindicato, lo hemos discutido con, inclusive con Televisión Azteca, porque ya sabes que los derechos ahorita de transmisión del evento tienen que ser ellos, el pay-per-view y demás. Ya pagamos, sí, ya claro, pagamos una. Y digamos que Paquita del Barrio, pues es Paquita la del barrio, ¿no? Es del barrio, es para todos, es nuestra Paquita. Y Sevilla no le interesa, con que sepa y que esté ahí sonando prácticamente, con eso la aima. Gracias a nuestro querido amigo Eduardo Murillo 94. Eduardo Murillo, él es la persona responsable de que hemos cambiado el podcast, así que si quieren reclamarle a esa persona, ahí está el usuario en Instagram. Eso suena muy fue el que nos sugirió el tema y que muy amablemente vamos a tocar el día de hoy porque somos partícipes a escuchar a la audiencia. Ah, también. Sí. Nuestra nosotros nos debemos a la audiencia realmente, claro, ¿no? Así que cada uno de sus 4 comentarios siempre serán leídos y escuchados. Así es, aproveche que hay como 4 o 5, porque cuando lleguen 32 ya no sabemos si lo vamos a contestar todos, ¿no? Es verdad. Tendrá que pasar un filtro, quién sabe, ¿no? Así que aprovechen ahorita que podemos contestar comentarios. Vamos a mencionarlos. Exactamente. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar, como bien decíamos, de una persona que se fue de A3. Porque digo, la gente no lo sabe, se fue Paquita la del Barrio. Ajá. Después se fue Tongo Lele. ¿No se fue antes? No, primero fue Paquita. Ah, sí, no, primero. Sí, yo aquí lo vi en la Biblia. Okay. Digo, bueno, no en la Biblia, más bien en Wikipedia, ¿no? O sea, por si no tenemos podcast de Wikipedia, va la 1. Vamos a hablar de un presentador que fue muy polémico en uno de los programas de chismes más longevos, que también puede pertenecer ya directamente al vapor porque el próximo año cumple 30 años. Oh, ¿sí? Obviamente producido por Televisión Azteca. Por cierto, tenemos un podcast de Televisión Azteca. Bueno, 2. Y recuerda... Permiso, se comienza a hacer... Y también, no solamente se ha limitado a ser presentador, ¿no? También ha tenido diferentes realities y también... Ha tenido cuestiones de teatro, ha sido locutor de radio, ha participado en películas animadas. Digamos que el vato tiene también cosas interesantes en la cuestión del espectáculo. Él chambeaba, ¿no? Pero pues también tenía sus cosas muy funables, ¿no? Que actualmente serían muy cuestionadas por el establishment. Pero eso no importa, amigos. Nosotros lo seguimos haciendo de todas maneras, ¿no? Estén vivos, estén muertos. Así que el día de hoy vamos a hablar de... Daniel Bisogno. Bien. Estamos conectados, amigos. Soy como tú, Gab. Soy como yo. No, hay que ponerlo bien. Soy como tú. Soy como tú. Tú eres igual. Todos nos pueden. No sé qué chingados pasó ahí. Se acabó la botonera. Se acabó. Okay. Bueno, ustedes se lo saben. Gas, PhD en bisoñismo. Oye, podría ser una corriente de filosofía el bisoñismo, Amigos de TV Azteca, aprovecha, Pati Chapoy, pues, lucrar con tu empleado muerto todavía para poder hacer signos. Ahorita les digo por qué estoy utilizando este tipo de humor negro y por qué lo estoy haciendo. Por sí, tiene una razón, amigo. Digo, siempre lo hacemos, ¿no? Pero digamos que en este momento con mayor razón, ¿no? Pero antes, querida especialista en el bisoñismo, en la corriente filosófica de aquel presentador y demás cosas que haya sido, cuéntenos, ¿quién fue Daniel Bisogno? Daniel Bisogno. O también conocido como Daniel Omar Aguilar Bisogno. Ah, sí, bien largo su nombre. Wow. O sea, Bisogno es de su mamá. ¿Eh? O sea, es Bisogno, pero no, Bisogno es por su mamá, no por su papá, pues. Oh. O sea, agarró su nombre más artístico. Ya. También conocido como El Muñeco. Eso yo no entiendo por qué, pero hay que ver por qué, ¿no? Tal vez así le decía su mamá. O tal vez por algunos programas al inicio. O tal vez Pati Chapoy se lo puso, quién sabe. Bueno, ese dato sí se lo debemos. Discúlpenos, queridos amigos. Justamente él fue presentador de televisión, también fue actor, principalmente de teatro y comediante mexicano. Ajá. A él le debemos mucho a Lagunilla, mi barrio. Ajá. Y también estuvo en el Tenorio Cómico, ¿no? Así es, y participando con los Mascabrothers, justamente. Claro. Son sus cuates de toda la vida. Pero sí, obviamente es lo que él más disfrutaba, porque lo ha dicho mi amigo personal, que fui a todos sus cumpleaños de él. Así es. Es ventaneando, o sea que él era de las piedras angulares, pilares o como quieras llamarlo. Ajá. Presentadores de Ventaneando, porque pues hay algunos que han ido y venido, pero él se ha mantenido. Ajá. Y creo se que se ha ido, él se ha venido, todo el tiempo. Bueno. Han ido y venido, yo digo. Ah, ok. Pero también puede ser. Sí, el caso es que yo vi una entrevista y él decía que... O sea, que él estaba agradecido Ventaneando y que era como que lo que más disfrutaba, porque pues de ahí habían salido muchísimas otras cosas y oportunidades y trabajos. Ya. Pero era como... como su lugar feliz, ¿sabes? Y sí se notaba, como que... De hecho... Estaba ahí nada más echando el chisme, literal. Ajá. Y siendo feliz al respecto. Sí, sí, sí. No sé si estudió comunicación, pero se le daba muy bien no los medios de comunicación, ¿eh? Aunque, hay que decirlo, amigos, pues el vato, pues digamos que al momento de hacer su chisme, digamos que cuando decimos que chisme de lavadero, digamos que él era lavadero como tal, amigos. Porque digamos que tenía una peculiaridad al momento de referirse o opinar de ciertos sucesos que tienen que ver con la nota del corazón, ¿no? O con la noticia del espectáculo en este entonces también. Es que nota del corazón es como muy español, ¿no? O sea, las notas del corazón. Que yo nunca entendí por qué le llaman notas del corazón. Tampoco. Como, no sé, pasional o quizá bien sabe, ¿no? Bueno, la cuestión de mundo del espectáculo, pues bueno, obviamente periodismo de espectáculo, dirías la señora Chapoy. Ajá. Pues digamos que él era como muy ácido, demasiado fuerte y a veces muy atrevido e irreverente al momento de dar sus opiniones, sus comentarios. Como que podría decir que sincero, pero a veces sí se pasaba de lanza, ¿no? De digamos, toque, ¿no? Digamos que rompía la delgada línea entre el sarcasmo y lo que era incluso una como te lo pido, una agresión, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, pero digo, es una forma más bonita o más inteligente que, por ejemplo, Adrián Marcelo. Sí, es que no lo digo tanto por él. No. Ay, es que es tu ídolo Adrián Marcelo, ¿verdad? Por eso no podemos hablar de él. Él produce, él paga una parte del estudio aquí. La bestia, no. Sí. No autorizo. No, ¿hasta cuándo va a pasar? Ya basta, va. No, saludos a Adrián Marcelo. Me cae bien, él sí se está chambeando. Los otros que han sido de ellos. Por ejemplo, sí, pues que ha sido de Mayito, que ha sido de Galamontes, que ha sido de La Chaparra, ¿cómo se llama? Galamontes. Bueno, ella sí ha estado haciendo cosas. Está tratando de encontrar. Pero sí ha tenido, o sea, tal vez no le ha ido súper bien, pero sí ha tenido presentaciones. Pues es que yo no le conozco nada interesante. Lo único que le conocía era la canción de Trácara, ¿no? Y hasta ahí porque se volvió meme. Pero de ahí fuera me llame la atención. No estamos hablando de esos datos como tal. No. El caso es que sí tenía Bisogno, sí. Su humor, claro, claro, ¿no? Claro. Hicimos un mini ventaneando en ese momento. Tributo a Bisogno. Pero en efecto, así como yo doy los comentarios tan ácidos, ese güey lo decía, pero al doble, ¿no? Tal vez. Y yo siento que más que Adrián, porque Adrián, digamos que en cierto modo, pues el vato también tiene cierta prudencia y hay cosas que se las omite. Pero este vato llegó un momento, y digo, y esto lo he visto por la repetición, lo he visto. Tal vez por el poder que llegó a tener, ¿no? Pues es que imagínate, 29. Cuarto poder. Pues imagínate, son 29 años de ventaneando. Ay, ya sé. O sea, tú tienes 29 años entreteniendo como a la audiencia. ¿Quién te dice algo, no? Ajá, o sea, ¿tú qué le vas a refutar a Daniel Bisogno? No, yo nada más con 8 añitos de podcast, 9 añitos de podcast. Apenas ahí en pañales, amigos. Y con 2 o 3. Con 2 comentarios ahí. No, con 9 años de podcast, pero como 3 así de Bueno, amigo, es que las temporadas salen caras, amigo. Pero lo que vamos es que este vato era diario, de lunes a viernes estaba. Bueno, de vez en cuando, ¿no? O sea, a veces se iba de vacaciones pero también. Siempre era el segundón de Pati Chapoy. No segundón, sino bien era el que siempre, si no estaba Pati Chapoy, o estaba Pedro Sola, o estaba Daniel Bisogno como garantía, ¿no? Pues sí, es lo que decimos, ¿no? Que son los 3 pilares importantes de ventaneando. Así es. Ahora, digamos que gracias a este tipo de cosas tuvo diferentes polémicas, hay que decirlo, claro. ¿No? Muchas polémicas. No es como faltar al respeto o hablar de alguien que ya falleció. No. Pero es parte de lo que él fue, su legado, que él dijo. Todo lo que estamos diciendo, hay crestomatía en internet por si lo quieren consultar. Sí, claro. Porque digamos que digo, no es que le des, porque nosotros simplemente estamos haciendo un pequeño homenaje a nuestro estilo, obviamente. A nuestro estilo, muy elegante. Porque hay gente que sí se pasó. Vamos a hablar de eso. Pero primero, hablemos de las polémicas. Porque ese vato era especialista en polémicas. Y hay que decirlo. ¿No crees que era parte de su propio personaje? O sea, del personaje que él creó, Daniel Bisogno. Yo siento que el personaje se comió a Daniel Bisogno. Se lo devoró. Absorbió. Así como Grosso se comió a wow. ¿Cómo se llama este vato? Andrés. Víctor Trujillo. Así siento que se comió Bisogno, el personaje de Bisogno a Bisogno, a Daniel Bisogno. No, o sea, es como si Daniel Bisogno se hubiera comido a Omar Aguilar. Aguilar. Wow. ¿Te imaginas que ese era como su alter ego? Sí. Y era así todo serio y no sé. No sé, yo creo que era más de madrosa, podría ser. No lo sé. Sí, me suena más como de antro que yo, Omar Aguilar. No, basta. Todavía les digo por qué va. Bueno, vamos con una pequeña polémica. Hace mucho tiempo, por el 2000, hubo una bronca con Ana Bárbara, ¿no? Ya sabes que Ana Bárbara pues siempre ha sido popular, siempre ha sido pues una chulada de mujer, etcétera, etcétera. Pero digamos que a Daniel Bisogno pues no le atrajo tanto, ¿no? Que al punto que en una entrevista al aire le dijo que tenía ojos de marciano, que parecía un marcianito, ¿no? Bueno, marciano, ¿no? Y obviamente, pues el conductor pues le mencionó todo ese show, pero a esta Ana Bárbara pues lo confrontó, exactamente. Hasta el punto que casi lo hicieron llorar. Pues es que le dijo que ella era homosexual. Entonces, digamos que, tomemos en contexto, año 2000, apenas digamos que la apertura en cuestión de temas tabú como la homosexualidad en televisión no era muy bien vista. Era difícil. Era muy difícil, amigos, y digo, ahí están las pruebas, pues y obviamente no todo se enojó. Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí, ten los pantalones, o también te hace falta eso. Y no, Ana. No. Es algo que ella tiene, ¿no? Es que sí. siempre ha sido de armas tomar, hay que decirlo. O sea, digamos que nadaba, no así de que, ay, no, o sea, yo hice tu cara bonita. No. O sea, yo, mi hijo es papá de Rayleigh Barba, y o sea. El papá de mi hijo es Rayleigh Barba. O sea, con eso tienes. Al revés. Amigos, perdón. Mi hijo es papá. Es un beso a mi voz. Exactamente, es que es es muy... ¿Tú me entiendes, no? Primero nació su hijo y luego su papá. Al revés. El extraño caso de Alejandro de Samnitudest. Y el drogado soy yo, el alcoholizado soy yo. Ya ven, amigos. No se puede con esto. Bueno, ojo, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Me apagué. Es que se pseudonió. Bien. Ay, extrañaba esta mujer. Ya sé. Hablemos mejor de un befo de Bisogno, ¿no? ¿Una befi? Una befa en ese entonces. Que era Raquel Vigorra. Raquel Vigorra durante muchos años llegaron a ser amigos, incluso llegaron a compartir programas, no solamente en Ventaneando. También había un programa que era La Vigorra y Daniel, Bisogno y La Vigorra, alguna cosa de esas cosas. ¿Sabes qué? TV Azteca tiene unos experimentos bien culeros en cuestión de hacer como programas, según exitosos, y son súper aburridos y chafas, y es más de lo mismo. Bueno, el caso es de que ellos eran hermanos, éramos hermanos. Eso debería estar en la botonera. Ya sé, hasta que hubo un incidente con el señor allá en el 2019. ¿Qué pasó en ese momento, Gabs? Pues que justamente en ese año se filtran imágenes del conductor besando a otro hombre. ¿Qué en puede un ser? Club nocturno para la comunidad LGBT. LGBT, LGTB y demás. Exactamente. Y pues digamos que cuando se filtraron estas fotos, que obviamente todo el mundo las puede ver porque están regadas en internet, pues este vato pues acusó de que Vigorra ya las había vendido. Exactamente, a todos lados. Me imagino que a todos lados es el TV Notas, ¿no? Porque es el único medio de comunicación que cobra porquerías, ¿no? Y oye, me impresiona que ¿cómo es que sigue el TV Notas vivo? Ya bueno, sé, sí sigue vivo. Gracias a las peluquerías. Ya sé. Es que siempre tiene, güey. Ya sé. De hace como 3 años, sí, 10 años o 20 pero años. Tú ves, pero el chisme y te entretienes, güey. Oye, no hemos hablado de las TV Notas. También podría ser muy. Porque tiene mucha elegancia. ¿Cómo la dejo? Sí. Te quedaste es como automático, ¿no? Bueno, acá es que hubo broncas, ¿no? Y gracias a este suceso, pues obviamente, pues el vato dijo, ¿sabes qué? Ábrete, güey, te pasaste de verga, güey, llégale y demás, ¿no? Y no, además la acusó de que tuvo que ver con su divorcio, su primer divorcio, ¿no? Con Río Palacio, ¿no? Ajá. Con Cristina, ¿no? Sí, tienes toda la razón, está pues, y interesante. Y que le hacía brujería, eso me impactó. ¡Ay, ya, por favor! No, o sea, eso también no puedes leer un teleprompter y ya quieres hacer brujería. O sea, no pueden conectar una con otra. Y, o sea, eso fue muy racista de su parte, que por ser cubana hacía prácticas esotéricas. Pues hay que checarla, quién sabe. No sé. No, igual ni se fue a Catemaco, güey. Esa, yo siento que la perfección en la brujería está en Catemaco, Veracruz. Claro que sí. Yo entiendo que sí, los chamanes allá en Cuba y todo hablando, pero no, yo siento que Vigorra estuvo un rato allá en Catemaco, estuvo aprendiendo de sabios brujos, y ahí sí te creo que le aplica la brujería. Uh-huh. Sí, ¿qué onda? No, aquí si quieren hablar de brujos, váyanse a Catemaco, como debe ser, caray. Oye, y hablando de cosas de brujos y de racismo y cuestiones de discriminación, porque esa es la cosa que nunca ha tenido el señor, que nunca ha estado exento de decir pendejada y media, hay que decirlo. No vindo, no vindo a uno, ¿verdad? Pero tal vez no somos Televisión Nacional. No. No, si nos hubiera escuchado todas esas pendejadas que decimos, ya hubiéramos funado. Se lo agradeceríamos, la verdad. Claro. Nos damos rating. Pero, digamos no que... No hay mala publicidad. Exactamente. Tal vez se tomó eso muy en serio. Sí. Como si... O sea, porque tal vez parte de... Algunas polémicas, no todas, pero imagínate que fueran planeadas por el mismo artista para darle difusión o a su momento o a su carrera o a algún evento. Y entonces como, habla mal de mí, pero para que entonces todos empiecen a voltear a verme. ¡Oh! ¡Qué interés! ¿Sabes qué es? Es una conspiración. Me encanta. Creo que es lo único que nos faltaba, ¿no? Sí. Yo dije, ¿cuándo vamos a poner este? Estaba buscando así como... Oye, pero tiene mucha lógica, o porque sí yo escuché de René Franco... Oye, ¿te parece pinche programa de ventaneando esta madre? Sí. Pero que yo sé que este güey luego le cobra a gente para que hable de sus programas en él, ya sea bien o ya sea mal. Y cobra las notas, el vato, o sea, sí, es una porquería también ese güey. Bueno, pero igual de porquería como el diseño, ¿por qué? Porque ¿qué hizo el vato? Ya saben que ustedes conocerán a una gran exacadémica. Exacadémica. Que se llama Yuri de la Academia, sí, que tenemos un podcast, por cierto, ¿verdad? 3. 35, Yuridia, ¿no? Yuridia. Que Yuridia, pues como estarán, cuando sacó el compilado de La Voz de un Ángel, pues estaba llenita, hay que decirlo, ¿no? Pero era pues, parte de su ser, de su digamos aura. Digamos que era nuestra Adele en ese entonces, amigos, hay que decirlo. No nos importaba realmente si estaba gorda, pues ¿no? Cantaba chingón, o sea, canta, eso es lo que importa, bien, amigos, eso es lo que importa, al fin y al cabo, es el talento que estaban buscando. Ah, pero no, llega Don Bisoño, ahí va chingada su madre, ¿no? Que tiene, ¿cómo se llama? La apariencia física de esta morra, es que le sí, falta. Eso sí tenía mucho, que hablaba demasiado del físico de las personas. No sé si tenía una fijación con eso. ¿O tenía un complejo? Porque él si ve sus fotos de niño, era gordito. O sea, era como simpático, pero era gordito. Dice y no sé si tenía una gordofobia internalizada por eso, men. No sé. No creo que sea gordofobia. Yo creo que más bien es no es bien como su miedo, ¿no? De volver a caer en esas garras, siento yo. Pero si no tuvieras gordofobia, ¿no te molestaría volver a estar llenito o no? O sea, bueno, eso sí, puede ser. Aunque no me gusta tanto la palabra gordofobia. Es que ya todos es fobia, o sea, podcast fobia, ¿no? Fobia a los podcasts, audiofobia, miedo a los sonidos, ¿no? Pues es que es una forma de describirlo, o sea, muy general, pero okay, precisa. Sí, te la compro, Pero lo que pero no está chido es que lo digas en Televisión Nacional, obviamente no está chido. No está chido ni que lo digas, y mucho menos en ese punto. Bueno, dependiendo, ¿no? Si tienes gente de confianza y sabes que esa gente va a responder de manera positiva a los insultos o lo que quieras, pero sabes que es personal, lo mantienes en personal. Este güey no se lo llevó personal. Este güey lo dijo a prácticamente a millones de televidentes que estaban en la hora de la comida, güey. O sea, ¿qué más quieres? Y que mucha gente, al ser una persona de opinión pública, un referente de opinión pública. Personaje público, al fin y al cabo. Ajá, o sea, lo que tú dices tiene cierta valía o cierta resonancia, ¿no? Hay gente que te la va a comprar. Sí. Y que, pues, va a hablar de eso, ¿no? Sí, ¿no? Y como déjate apoyando, eso. Y Yuridia fue un caso. Cuando fue el pedo de Roma, ya saben que Roma de por sí fue una película que digo, no es para todos, dirigida por el señor Alfonso Cuarón. Obviamente, desde que fue lo de Yalitza Aparicio, que mucha gente lo estuvo criticando por su actuación. Sí. O incluso por su etnia, también hay que decirlo, por su color de piel y todo este show, a ella. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, lo supo aprovechar muy bien, la verdad. Ah, sí, claro. Aunque estaba muy desaparecido últimamente, ¿eh? Yo no lo he visto como tanto como después de eso. Un tiempo que estaban millones de campañas y revistas. Y hasta en la Bonafón, me acuerdo que estaba. Sí. Pero no, lo que vamos, estamos hablando aquí de Bisoño, ¿no? O sea, estamos mentaneando, verdaderamente. Aquí se va a llamar mentaneando, amigo. Aquí sí vamos a decir mentadas de madre, no nos dice nada, porque es un podcast y tiene la E de estridente. Porque somos jalapeños. ¿Qué es eso de explícito? Explícito. Chingaderas que. No, es decir, bueno, básicamente comentó sobre Jorge Guerrero, que interpretó a Fermín en la cinta, y dijo que parecía un ratero de autopartes. Que parte tenía razón, ¿no? Porque era la fisonomía que tenía que tener, ¿no? Porque era parte de los infiltrados que estaban ahí en el. Bueno, en cuestiones de la historia, ¿no? Ah, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de la película? No me acuerdo de su personaje. Fermín supone que era el de, ¿cómo se llama? El novio de Yalitza. Ah. Y ya ves que todos eran básicamente morenos y eran, ¿cómo se llama? Reclutados porque iban a hacer un atentado, hay un golpe de estado. No era un golpe de estado, más bien era un atentado. Bueno, vean Roma mejor. Pero bueno, o sea, no es que digamos que suena no, clasista de todas formas, sí, ¿no? Sí, sí, pero digamos que la forma en la cual le decía Bisoño, sí. Porque una cosa es que digas, ah, sí, parece de todas partes, pero sabes por qué es el contexto y tal vez porque Cuarón lo dijo, pero este güey lo dice así como va, güey, era un retero de tu madre, de su físico, otra vez hablando, ¿no? Exactamente, así, hay que bajarle más la comida, carnal, ¿no? Y ese taquito ya está haciéndote más cachetón, o sea, ese tipo de cosas, digamos, pasivo-agresivas. Pues sí. Ya sé, güey, este es el podcast políticamente correcto, incorrecto al mismo tiempo, ¿te das cuenta? Ay, es horrible jugar con esta realidad. Ya nos van a escuchar no puede ser solo de una forma, ¿sabes? No, es difícil en este podcast. Es difícil. Porque generalmente siempre nos vamos por el humor negro. Pero aquí hay muchas cosas de la vida real que también, digo, si jugamos, también vamos a ser igual de peores que ese güey, ¿no? Sí. Pero no tan peores como otros. Otros le decimos qué onda, ¿no? Pero bueno, básicamente tiene problemas con todos. Con Laura Bozzo, con Mon Laferte, que le decía que era loca. Ah, que sí, era, sí. Básicamente... las acusaciones más grandes que tiene, y esto está más interesante, con cuestión de su homofobia internalizada, o sea, que tiene, más bien interiorizada, ¿no? Tendría que ser la palabra. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero ajá. Pero básicamente, el güey siempre le andaba dando de YouTube como algunos comentarios. Como muchos estereotipos, ¿no? Exacto. Tenía comentarios que se le consideraban homofóbicos en su momento, y aún así se le decía, güey, yo la verdad, en lo personal, nunca entendí si formaba parte de la comunidad o no. Pues es que yo no sé, también la comunidad también es un poco rara, pero bueno, no vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar más bien de qué es lo que realmente pasó con Bisoño, ¿no? Porque, por un lado, ya lo habíamos dicho, o sea, Bisoño ha tenido parejas, ha tenido esposas, de hecho, ajá, como ustedes sabrán, el último matrimonio fue con Río Palacio, fue la segunda, no fue la primera, ya me acordé. Fue la segunda. Sí, la primera fue Mariana Zavala. Ah. Pero con Riva Palacio tuvo una hija. No, no vamos a hablar tanto de ello. De lo que sí vamos a hablar es de que a partir del divorcio que tuvo y de las fotos que publicó ¿cómo se llama? Raquel. Ajá. Pues te digo, la banda como que estaba como pensando, pues, ¿qué onda con este vato, no? O sea, si realmente era gay, si era bisexual. Digamos que el público en general no le importaba si era ellos, ¿no? Y como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga también. Yo siento que voy con la pregunta que tú me decías o la reflexión que tú me dabas, ¿no? De que creo que el que tenía pedos realmente era él consigo mismo. Ajá. Porque, digamos, siempre criticaba, siento que le critica lo que se queja. No sé si... Critica lo que se queja. Ajá. O critica lo que tal vez él también no le agrada, ¿no? O que no le agrada de él. Wow, qué profundo se volvió. Sí, ya sé. Filósofo, humor negro, tolerante, políticamente correcto, incorrecto. Amigo, todo lo que tenemos que hacer para entretenerlos, oiga. Yo quería hablar de la otra cosa que estaba más chida. Ese tenía más... No nos spoilemos. Sí, tenía más elegancia. qué, o sea, estás ventaneando, o sea, digamos que estos chistes, así, este podcast siento que va a pasar como desapercibido porque son, digo, no, no tan desapercibido porque los chismes que contamos son atemporales, pero son chismes, amigos, o sea, nadie se va a morir por eso, nadie se va a molestar. Ah, bueno. Bueno, no sé. Bueno. Ahí va el pero. El pero, ya no habías dicho tantos peros. No, amigos. Sí, hay gente que de verdad. Sí, lo odiaba. Lo odiaba, ¿no? Pero desgraciadamente lo empezaron a pronunciar de una manera no muy atinada. Pero para esto tenemos que contarles lo que ha pasado, ¿no? Desgraciadamente, el señor Daniel Bisogno ya tenía complicaciones de salud. Oh, sí. Ya se le sabía que había broncas. Básicamente desde hace dos años tenía problemas. De hecho, en Ventaneando comenzamos a ver cómo cada vez, bueno, los que veíamos alguna vez Ventaneando, yo no leía tanto, sí, de hecho, pero cuando físicamente ¿no? estaba más delgado de lo habitual, muy como chupado, ¿no? Y digo, yo me he tocado, por ejemplo, mi jefe cuando taca esa parte, es que ya va para las últimas, ¿no? Parece que está esperando a ver qué show. Porque le hicieron después un trasplante de hígado, dos, ¿no? Dos trasplantes. O sea, los dos fueron como rechazados, ¿no? Entonces mucha gente comenzó a especular que tenía VIH. Ah. Y ahí empezaron a hacer todos sus chistes. Pero digamos que eso nunca se confirmó. No se confirmó. O sea, nadie sabe. Yo ahora sí que los que saben, ¿no? Sí. Pero todo el mundo anda haciendo así la comparación de que Freddie Mercury, Daniel Bisogno y Sidral Mundet, ¿no? O sea, ya se pasan de... Si quieren de ir, pero no puede. Quiere ser la parte... Quiere ser el policía bueno. Yo soy el policía bueno. Yo soy el policía vale verga, ¿no? Pero bueno, lo que vamos es de que el señor no se encontraba bien de salud. Ya tenía muchos problemas. Se empezaba a ausentar más de Ventaneando. Hemodiálisis. Tenía... Ay, qué horror. Ay, qué horror. Sí. Son las hemodiálisis es... Para la gente que no sepa, es de los tratamientos más dolorosos que hay. Sí, porque prácticamente lo que hacen es... quitarte toda la sangre, pasarla por una máquina y volver a regresarla con un tratamiento cuando mucho unas 4 horas, 2 veces a la semana, incluso 1 vez a la semana, dependiendo qué tan grave sea el asunto, ¿no? Pero eso ya significa que ya no hay vuelta atrás, está sobreviviendo. Y Bisogno, pues le tocó sobrevivir, ¿no? Y siento que sí es de esas personas, o al menos se veía, y por lo que mucha gente ha mencionado, ajá, que sí quería vivir por su hija o quería sobrevivir, claro, de verdad, como que intentó todo para hacerlo, ¿sabes? Tal vez ya tenía una verdadera razón para vivir, ¿no? Exacto. Que en este caso siento que era la parte paternal, ¿no? Pues sí, la sobre parte todo de su hija, ¿no? Más que ello, pero siento que todo su camino de excesos también siento que llevó como una karma. Porque el vato también, se decía que el güey, por ejemplo, pues estaba siempre de fiesta y era un güey que tenía 40 y tantos años y quería seguirle el ambiente a un güey de 20. Y pues digamos que no es la misma energía, amigos. Nosotros pues con la leche entera ya nos estamos muriendo, imagínate ese cabrón, ¿no? Pero justo mencionan que su daño hepático no, o su cirrosis, creo, no era alcohólica, ¿no? Ajá. Pero aún así. Sí. Digamos que por lo mismo complica. De que había rumores que él mismo, que se habían alimentado por muchos años, que tiene que ver más que nada por su homosexualidad o por su bisexualidad. Temen o posiblemente piensen que haya tenido algo que ver con el VIH, ¿no? No lo descartamos, pero tampoco lo negamos ni lo afirmamos. Wow. O sea, es un chisme, al fin y al cabo, ¿no? O sea, la información oficial es que pues el señor pues sí estaba grave. Desgraciadamente, el 20 de febrero del 2025, a los 51 años, el señor fallece. Colgó los tenis. Entregó el equipo. En este caso, pues entregó el staff de Ventaneando. Bueno, se lo regresó a Chapoy, básicamente. Pero, digamos que la noticia no fue un poco agridulce. ¿En qué sentido? En muchos aspectos, tanto para los internautas que estaban navegando, como para algunos famosos compañeros y detractores, ¿no? Uno de los que sí dan penita ajena, hay que decirlo, es de Pedro Ferriz. Hijo. Que le dijo, bien, nos vemos en el infierno. Se llama, o sea, Pedro Ferriz, refieres a su hijo, ¿no? A su hijo, a Osnad, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. El hijo de Pedro Ferriz. El hijo, el que vive en la sombra de su papá. O sea, bueno, no me caen bien, disculpen, pero los Ferriz no me caen bien. Hay que decirlo, bueno, ya, cierro paréntesis, eso fue muy personal. Ya, estoy muy bisogno, ya. No, yo no quiero tampoco morirme tan temprano, amigos. Hagan paro. A lo que voy, queridos amigos, es de que sí, en efecto, este vato, pues, le desproticó porque, de acuerdo a lo que él comenta, pues, hablaba mal, le costó trabajo, le costó un montón de cosas, hubo problemas y todo. Pero también digo, güey, es un programa de chismes. Han hablado pues tan mal, sí, de tanta gente que lo que... Y siento que no es el momento. O sea, tal vez nunca es el momento, pero no es como el momento de despotricar de alguien que acaba de fallecer. Ahora también le cuestionaba también el hecho de que le habían donado dos órganos, ¿no? Y cuando hay mucha gente que está en línea de espera, esperando, ahora se va a ganar redundancia, que le llegue un órgano, ¿no? Puta, y sí, es un pedote también. Bueno, sí, luego les cuento eso. Pero muy independiente de ello, es de que si hubo como cierto favoritismo, es lo que estaba denunciando él, ¿no? Entonces, digamos que este güey, pues no se lo tomó como que muy bien. Sí. Y empezó a despotricar, hizo varios videos ahí. Bueno, uno en vivo y después hizo un short diciendo ahí que este show. Y este güey, pues sigue con su postura, ¿no? Muy independiente si te cae bien o te cae mal, pues digo, no vale la pena pelearse con un muerto, ¿no crees? Exactamente. O sea, al final la familia que queda, o sea, te quedas con ese amargo sabor de boca, decir, güey, o sea, obviamente tú sabes que tu familiar, amigo, pariente, pues le tiraba a todo mundo, ¿no? Y que debe tener detractores y gente que te ama mucho. Yo espero, y de todo corazón, ahora sí que como chisme de Pati Chapoy, pero yo espero de todo corazón que la familia también tenga esas vísceras para aguantar lo que viene. Pues sí. O sea, y sobre todo teniendo en cuenta la niña que es menor de edad. Su hijo, o que también quieras o no, pues ya se exhibió en la cuestión pública. Ya, güey, suena como papá, algo verga. Pero, güey, no exhiban a los niños en medios sociales, hagan paro, güey. O sea, en ese punto siento que ya había estado exhibida desde hace muchísimo. Inclusive ha salido en teatro, con él, sí, ¿no? Digamos pero que yo sí siento más feo o como que, bueno, el vivir sin tu papá, ¿no? Desde tan chica. Desde chico, sí. O sea, de por sí, a cualquier edad nos pega. Pasa y nos pega. Sí, sí. Y bueno, lo decimos puedes tener 50 o lo que sea y te va a doler. Y te va a pegar, claro. Tener, pero... no sé, como 7 añitos o algo así que no tiene. No sé, habrá que ver. Digo, por eso te digo, no quería hablar tanto de ese tema, porque siento que está como que muy sensible y no tiene que ver tanto con el podcast, pero también tiene que ver, porque volvemos al mismo. Se volvió figura pública, ¿no? Pues, se exhibió. Y por otro lado, pues bueno, los que tienen que tener más visceras, siento que son los grandes. No siento que los grandes sean los que más débiles les cuesta. Por ejemplo, Vigorra, por ejemplo, hasta el día de hoy también sigue opinando que su rivalidad con respecto con Daniel. Ajá. No sé, o sea, hay banda, digo, también hay gente que se lo toma pues como muy comprensivo o como muy madura. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Laura León. A Laura León le marcaron, amigos. Como en vivo, ¿no? Como en vivo. Ahí tenemos, vamos a buscar el clip. Vamos a ver el ejercicio del clip. Le llamaron en... Laurita León. Ana María ¿cómo Alvarado. ¿Cómo estás? Habla Ana María Alvarado. Quería que no... Aquí regresando... Y como siempre, bien amable y todo. Pero viene el putazo, amigos. Oiga, señora, no sé si ya supo que falleció Daniel Bisogno. Puta madre. Ay, Laurita León, yo pensé que ya usted sabía y quería preguntarle cómo recordará. Pero también me cagaron ustedes que son como que muy. ¿Qué nos puede decir? Es muy sangrante. Dejaste pendeja ahorita. Ay, me cae bien eso. Me cae bien. No podemos decir que nada. Bueno, el caso es que Laura, digo, a poner muy independiente de pesa y todo este show. Pero lo importante fue lo que dijo, ¿no? No tenemos la vida comprada. Wow, sí. O sea, eso sí fue de que... Y también toda la cuestión de... Que era joven, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Pues sí era joven, entre comillas. 51 años, tenía 51. Sí, sí era joven. Sí. Sí, le faltaba un montón. O sea, tan solo Pedrito, ¿cuántos años tiene? Sí, y no manches. Y el otro no se equivocaba con las marcas también. Por eso tenemos podcast de Pedrito Sola Bala 2. Bueno, Bala la que sea, ¿no? Ajá, y a lo que vamos a hacer esto, queridos amigos... Si se dan cuenta, hay gente que se lo toma como con mucha templanza. En este caso, pues Laura dijo eso, ¿no? Pues ni modo, o sea, más sentido pésame. Ajá. Pero no tenemos la vida comprada. También, pues, qué bueno que está descansando, porque es un sufrimiento no solamente para él, sino también para los familiares. Digo, los que nos ha tocado este pedo, güey. Es que es un pedo ahorita platicar este desmadre. Porque es como entre personal y digo, tenemos como vivencias. Es una mezcla. una mezcolanza de... muy rara hablar de bisoños, ¿no? Y ya sé. Nunca pensé que bisoño te trajera tantas cosas, ¿sabes? Más bien es como flashbacks, ¿no? No tanto como cosas, porque digo... como cosas, sí. Sí, porque volvemos a lo mismo. A mí bisoño no es que me caiga bien. Digo, no, la pena, digo, no me cae bien ni me cae mal. A mí no me cae bien ni mal, exacto. Es como... tiene cierta chispa y cuando no está criticando a la gente... ¿Sabes? Voy a hablar de lo que me gusta de él. Lo que yo más disfrutaba o lo que más le admiraba era la forma que tenía de contar una anécdota. O sea, las cosas que a él le pasaban o... Esa forma de entretenerte y de te mantener cautivo es como... Y entonces pasó esto, pero el doctor me dijo, muévete así. Y yo le dije, primero un cafecito. Y no sé, yo siento que en lo personal no soy esa clase de personas que te pueden contar una historia y súper enfrascarte en lo que está contando. Claro. Y entonces yo admiro mucho a la gente... Que te da no buen se storytelling. Pega con el micrófono y que te da un buen storytelling, exacto. Sí, sí, sí. Y creo que él tenía mucho eso. Pues como es que tenía muchas tablas desde niño, desde... Sí. Pues tuvo como esa chispa toda la vida. Ajá, pues de hecho, cuando falleció el señor Bisoño, uno de sus hermanos, pues recordó la anécdota cuando pues su papá se había quedado sin chamba, ¿no? Cuando no había trabajo y fue Daniel quien se fletó y dijo, ¿sabes qué? Pues yo saco la casta, ¿no? Exacto. Eso creo que sí es mucho, mucho de admirar, ¿no? Porque sí, o sea, entiendo que él empezó con entre películas y papeles porque es teatro como también. Familiar lejano de Angélica Vale, algo así. Creo que sí, hay algo ahí. O sea, ahí, no, ahí. Tal vez primo, hermano, pegados, pero sí. Prima segunda. Ajá. Y pues obviamente la tía segunda sería pues, Angélica María, ¿no? Pues obviamente a lo mejor lo metió tiene por los ahí. Genes por ahí. Sí, desde pero de luego. Que tiene talento, tiene. O sea, tan solo actoral, que era otra cosa que le gustaba mucho, ¿no? Exacto. Digo, desgraciadamente, pues la vida de excesos y también la vida de escándalos, pues pasa factura, ¿no? No, pues aquí. Eso sí, es súper ventaneando ya. Sí, es que vi ventaneando y dije, no, pues aquí. De por sí estás ventaneando. Pues amigo, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima. ¡No! ¡Basta! O sea, a mí no me consta sus excesos, sus aventuras. Yo no sé. Ah, también Gustavo Adolfo Infante habló mal de ese cabrón. Bueno, Gustavo Adolfo Infante es igual o peor que Bisoño, amigos. Ya no puedo decir nada, es que es lo peor, güey. Si yo comienzo a criticar a gente de la farándula, me vuelvo igual o peor que esos cabrones, güey. Wow, por eso no quiero hablar de espectáculo. Siento que eso es como... Sí, es la delgada línea, ¿sabes? Sí. Es la delgada línea entre complicado ser comunicador en estos tiempos. Amigos, pero pues, ¿qué le podemos hacer? Ya para terminar este ¡qué elegancia! Te quedaste con lo bueno, pero ¿con qué más te quedas? Digo, puede ser también con algo malo, puede ser con una anécdota de televisión, algo por ahí. No, fíjate que siento que de él he visto más cosas recientes que como toda su trayectoria en Ventaneando, ¿no? Entonces lo tengo muy presente como con el Escorpión Dorado, Al Volante... O últimamente hace, no tiene tanto que hizo este programa de Pinky Promise. Con esta, sí, es un podcast, lo ubicas. ¿No? Es, ajá, de YouTube. Podcast, YouTube, ajá. Ajá, entonces siento que como que eso me ayudó o me hizo conectar con el bisoño más maduro, grande, ¿no? Entonces creo que tengo como más fresca estas ideas. Y te digo que a mí, en lo personal, como que en lo que respecta a su narrativa, cuando no está insultando y hablando de otras personas, eso se me hace chido. El cómo habla y el cómo explica todo, ¿no? Tan solo cuando fue lo de Pedrito Sola, dice que estaba ahí junto a Pati Chapoy y que dice, que Pati de repente dice, no se puede ser más pendejo. Pero como lo cuenta, es genial. Porque pues le acababan de repetir a Pedrito una y otra vez, y fue como de repente se equivoca y entonces como la tenía junto, es que escucha que dice, no se puede ser más pene. Y creo que eso es bonito, esa camaradería que tenían. Sí, pues es que, güey, problema que es de no de sangre pesada, sino es como muy llevado, hay que decirlo, el vato era muy llevado, pues también tenía como esos exacto, ¿no? Yo me acuerdo mucho que durante un momento llegó como a liderar como una especie de canto que decían, ¿qué crees? Chan, chan, chan, chan, chan, chan, alguna madre que era. Ah, sí. Eso me acuerdo. Que movían las manos, hacían una chingadera. Creo que me podía quedar con eso, aunque me daba mucho cringe, hay que decirlo, ¿no? Pero pues entendía porque a la gente le gustaba, ¿no? Y de repente había banda que yo la veía, por ejemplo, en la universidad o qué sé yo, en otros lugares que estaban haciendo justamente ese movimiento, ¿no? Wow. Era como el Gangnam Style de un chaburruquismo. Del chaburruquismo, ¿no? O de las señoras que veían, Ahora, se vale. Sí, ahora yo me pregunto, ¿qué pasará con las señoras? ¿Qué pensará la gente que creció con Daniel Bisogno, cierto, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Tu mamá, por ejemplo, veía Ventaneando? ¿O sí, un rato vio Ventaneando. Ahorita, por ejemplo, está viendo Caso Cerrado, ¿no? Pero digamos que ya no le da tanto tiempo, porque aparte el horario ya no es como tan guau. Pero sí llegó a ver mucho tiempo Ventaneando, y te lo juro que yo era de que, por inercia, porque hay una sola tele en la casa, pues era de la premia, la tenías que ver, ¿no? Para que saber qué onda, ¿no? Y de paso te aventaban los chismes y todo el show, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho de que la veía todos los días. Me acuerdo que a veces le caía bien Bisogno y a veces le caía mal Bisogno. A veces no soportaba como los panelistas. Es que digamos que es amarlos y odiarlos, ¿no? En ese programa en específico, ¿no? Sí. Porque hasta Pati Chapoy también tiene comentarios que dice sal. Bueno, es que Chapoy puede hacer una enciclopedia. Un solo podcast de ella. O la serie completa, ¿no? Sí. Es que elegancia, el spin-off de Ventaneando, de aquí en qué elegancia. Pero no, amigos, ¿ustedes con qué show, con qué se quedan con respecto a Pati Chapoy? Digo, con Pati Chapoy. Bueno, el segundo donde Pati Chapoy, ¿no? En todo caso, no, la mano derecha. La mano, ¿crees que sea más mano derecha que Pedrito en cuanto a Ventaneando? ¿O no sé. Cree? Es que, por ejemplo, es el más joven de bueno, los tres. Bueno, eso sí. Pero bueno, Pedro tiene una ventaja. Él es economista. Él sí pero me refiero a como en cuanto a la relación con Patty. Pues quién sabe, ¿no? Ya son gente que ya ellos sabrán qué show. Nosotros los vemos simplemente a unos horas que una hora al diario, a cuadro. Sí. No sabemos tanto, digo, más que los chismes que ellos mismos generen. Otras bambalinas. De hecho, tengo ahí un libro de Patty Chapoy. ¿Qué? Te lo enseño. Un libro de Patty Chapoy, que es el de Ventaneando. Seguramente tiene algunas cosas de Bisogno, pero decimos, nos enteramos muy rápido. Este podcast no estaba como tal planeado. Digo, pues se fue dando con el paso del tiempo. Pero, pues, digo, nosotros dijimos, no, pues si Bisogno va a durar un buen rato, va a pasar así. No, pum, se fue. Fue el tercero, justamente de la tercia de tres, que se fue. Que habíamos dicho. Pero bueno, ustedes, amigos, ¿qué show que se quedan con respecto a Daniel Bisogno? Se quedan con sus mentadas de madre, con su humor ácido, con sus peleas, con su polémica, con su actuación, exactamente, con el tenorio cómico, con su comedia, se quedan con sus programas de televisión, cuando de conducía radio. Su academia también, bueno, era Segunda Oportunidad y el otro que era Desafío de Estrellas, que era la versión pirata de... Era el spin-off de la academia, hay que decirlo, ¿no? Así de todos los que no ganaron, ahora vengan otra vez acá. Y no, porque también estaba estaba pendejo, estaban todos. Bueno, no importa. A lo que voy es de que, ¿con qué se quedan con respecto? Háganos saber en los comentarios. Y hablando de comentarios, Gabs, querida Gabs, tenemos comentarios que gracias a toda la gente que ha estado pues mandando ahí sus ¿cómo se llama? Sus limonas a través de diferentes páginas. Pues les agradecemos muchísimo. Así que tenemos el señor Eduardo Murillo, ¿no? 94. Hey. Y dice, pensé que nos habían olvidado. No, solo nos tardamos un ratito. Falta el especial de... Aquí está tu episodio de Daniel Bizcocho. Un aplauso. Sí, porque... ¿Cuántos aplausos? Aquí. Un aplauso porque lo hemos logrado. Se ha podido. Se ha logrado. Y ha salido tiempo. Pues escucha lo que pida. Así es, por ahora ha salido tiempo. Y tenemos a Shami. ¡Es a Shami! Shami, tranquilizo. Y nos pone... Gente triste. Una lagrimita. Es de pocas palabras el día de hoy. Creo que guarda todavía. Pero con eso se entiende todo. Así es, tus lágrimas han dicho más que 1,000 palabras. Eso es muy de tía, pero pues no importa. En Facebook no tenemos nada. Nada. Excepto del otro, pero ahorita. ¿De cuál? No, nada, olvídelo. No, es un like nada más que nos dieron aquí de la recomendación del gigante. Por cierto, ya regresamos de recomendaciones del gigante, amigos. Un aplauso por ello, carajo. Ahora sí tenemos recomendaciones adelantes. Esperemos hacerlo mínimo dos veces por semana o una vez por semana. No les va a mentir, no sé cuándo vaya a salir, pero de que vamos a tener ¿cómo se llama? No es políticamente, ¿cómo se dice? Casualmente, Eventualmente vamos a tener recomendaciones elegantes y más nuevas que las anteriores, ¿no? Porque se trata de que tengamos y que siga creciendo este bonito. Y que crezca la comunidad de Papurru, música, exacto. Y la música. Y por otro lado tenemos en YouTube tenemos a Don Gris. Que dice, no más, son más irregulares que los periodos de mi ex. Por eso luego se me olvida comentar el planeta. Y si el Rodrigo se lo conoce. Ay, Don Gris, nunca cambies en este sí. Don Gris todavía sí le tiene, ¿cómo se llama? Rencor al señor Rodrigo, ¿no? Nosotros ya se había olvidado. Nosotros dijimos, a huevo, tenemos un hater. El primer hater de la temporada. Estamos triunfando, YouTube. Así, ganando como siempre. Nos sentíamos Belinda, amigos. Por eso tenemos podcast de Belinda. Sí, tenemos podcast de Belinda. Ya hace falta otro. Ya sé. Y por otro lado, los de Spotify. AlexK09 nos comenta, mamá, soy Fateke Gabriana. Ya subiré más podcast los jueves. Espero hayan entendido la referencia, nos quedó clarísimo. Ya no haré travesuras. Excelente podcast, como siempre. Tal vez esta temporada sea la más larga, pero no por tiempo, sino por los contratiempos que han traído. Y ahora sí se les quiere. Se nos fue Paquita. Pero nos queda un legado de largos, un legado de años de música y despotricadas contra los hombres que bien merecidos los tenemos. Esperemos escucharlos este jueves que viene. Los de QM son mis podcasters favoritos. ¡Gracias! ¡Wow! Ya me considero podcaster, ¿sabes? Yo. Antes no. No. Yo siento que tú eres podcaster de hace 20 años. Es que no me lo habían dicho. Entonces, ahora que está escrito, diga, ya somos podcaster. Ya está sentado en un comentario. ¿No? Gracias. Y tenemos a Holden. Pero mira, lo interesante es que tiene la esperanza de que el próximo jueves, o sea, hoy, iba a salir otro y sí lo va a lograr. Sí. Están, ¿cómo se llama? Están decretando. Están amigos. Buena manifestación. Exactamente. Están entendiendo la vibra actualmente. Sí, la puta vibra. Pero, no sé, sí. Ustedes amigos, si quieren que sean puntuales, sigan comentando, sigan escuchándonos también. Pero bueno, este amigo Holden. Holden, ¿qué dice Holden? Holden dice, mijos, ¿qué pasó con mi jueves de podcast? Pues estaba el jueves. Ahí vamos. Qué triste que haya pasado eso, Paquita. Me encantan sus canciones, especialmente Taco Placero. Pero qué estúpido fuiste. Muy buena rola. Qué buena rola. Espero que se encuentren bien y sigan con este bonito podcast. Me gusta reír con ustedes y sus ocurrencias. Los te quiero mucho. Ay, muchas gracias, en verdad. También te quisimos mucho. A veces joven. Gracias, joven. A veces no sabemos si realmente hacemos cosas chidas o estamos divagando o realmente o ambas dos, ¿por qué no? Pero pues lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Sí. A veces lo hacemos en forma automática, amigos, porque estamos cansados. A veces tenemos hambre, a veces tenemos solo sueño. Queremos dormir. Sí. De hecho ya nos vamos, pero amigos. Siempre estamos aquí. Tenemos hambre, nuestras tripas nos rugen como buenos gorditos y bonitos que somos. Entonces, con su permiso, vamos a chingar unos tacos. ¿Cuáles nos vamos? ¿Cuáles están chidos? Aquí en Pipila hay unos buenos, ¿no? No, hay muchos buenos. Más tacos son buenos. Sí. Comercial involuntario. Yo tengo poleles. Yo poleo con la gente que es buena. Bueno, amigos, ¿qué show ya? Díganos qué onda. Nos manden comentarios. Los TQM, gracias por escuchar este podcast. Pero bueno, esto fue ¡Qué Elegancia! Y el día de hoy, amigos, nos vamos con una canción que tiene que ver mucho con el Vaporwave. ¿Y por qué digo esto? Porque número uno, esta canción fue creada con inteligencia artificial. Oh, wow. Digamos que es la primera vez que un humano no interfiere del todo en la creación de contenido sonoro, ¿no? Y segundo, porque la canción es muy interesante, la hizo Félix Hernando y dice más o menos así. Eso se llama One Word Song. One Word Song. Vaporwave. Voy a echar aquí el... ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Sayonara! ¡Auf Wiedersehen! Me encanta esta chingadera. Las máquinas nos van a dominar. De inmediato y sin escándalo.